de un tanto, es llevado a la comisaría y el día siguiente aparece muerto en su celda. Se encontraba bajo custodia del Estado de la provincia de Chubut y bajo esa custodia aparece muerto y la policía informa que se había suicidado con una goma que se encontraba debajo del cárcel de la cama del calabozo, ¿no? En este caso tenemos la firme convicción de que Comerciendo no se había suicidado, sino que fue ahorcado bajo custodia policial. Parte de la sociedad reacciona, acompaña a la familia en el reclamo. Otra parte respalda a los policías. El abogado y su familia son amenazados. Y bueno, empezamos a juntarlo entre todos los vecinos, algunos de acá del Hoyo, de Bolsón, y ahí empezamos a hacer marchas. Tratamos de acercar como todos los vecinos se acercaron en aquel momento. Norma, integrante del colectivo militante de derechos humanos del Bolsón. Fue en principio la bronca, la cosa así visceral que te viene cuando te dicen hay una persona que arbitrariamente se la había llevado a la policía y bueno, a partir de eso la noticia lo mataron. Está claro que el asesinato ocurrió dentro de una comisaría que es de la responsabilidad de las fuerzas de seguridad, que son fuerzas de seguridad del Estado, y que de ninguna, yo no recuerdo en ningún momento a ningún funcionario tomar la decisión de, bueno, vamos a aclarar qué es lo que pasó, buscar a los responsables, nada, absolutamente nada. Es más, en alguna de aquellas oportunidades recuerdo, sí, a las familias policiales acampar y hacer el aguante a la policía, aún sabiendo que hay una responsabilidad. Sobre todo creo que fue una sorpresa. Jorge, vecino del Hoyo. Nadie creo que esperaba que podían suceder estas cosas acá, ¿no? Porque tal vez era parte de una fantasía que nosotros mismos queríamos creer. Que todo era un lindo paisaje, que todo era, qué sé yo, unas bellas montañas. Porque en algún momento también se quería hacer parecer como que había infiltrados, como que era producto de toda una movida. No, éramos vecinos comunes. Seguimos siendo vecinos comunes. No somos unos profesionales de la manifestación. Fuimos objeto de persecuciones y de hostigamiento. Fue un caso muy duro. La fiscalía, a nuestro juicio, no hizo lo que debía hacer y encubrió el crimen. Intervino la Regional Humanista de Derechos Humanos, que reclamó a la provincia una investigación de varios hechos por violaciones a los derechos humanos que se dieron entonces. La gente comprometida se movilizaban persistentemente todos los jueves a protestar frente a la comisaría del Hoyo. Se hacían actos de protesta y bueno, también hubo cierta acción policial acompañada de acción política para tratar de desarticular esas movilizaciones populares, ya sea por medio de las amenazas, del hostigamiento, inclusive cuando el fiscal Luchelli había intervenido apartando al personal policial de la comisaría. Recuerdo que sus familiares del personal policial habían tomado, ¿no?, la comisaría y habían acampado reclamando que el personal volviera a la comisaría de la localidad. Fueron situaciones realmente tensas, complejas. Pasan los años, asesinaron a Guillermo Coco Garrido en la comisaría 12 del Bolsón. Idéntica metodología, los mismos verdugos, las mismas víctimas. Laburantes, pobres, morochos, borrachos, indios. Y la justicia no condena a nadie. Y el poder político no separa ni a un policía de su cargo. La gente, la sociedad sensible y consciente, las organizaciones solidarias, siguen en la calle. Siempre. Creo que hay determinados hechos donde uno se tiene que manifestar, que la gravedad de los hechos por sí misma obliga a salir a manifestarte. Todos querríamos estar re tranquilos en casa. ¿Quién quiere estar atrás de un problema con una muerte en el medio. Nadie. Pero la gravedad del hecho implicaba que había que salir a dar una muestra de que uno no avalaba. Recordemos que la justicia condenó a las dos personas que habían sido acusadas de pegarle a los hijos de Adriana, se realizó un juicio en el oso y fueron condenadas, pero pareciera que esto de golpear, de golpear a los alcohólicos, a los deficientes mentales, a los vagabundos, como que fuera una práctica local, que era una ley inmutable que no pudiera ser modificada y que estuviera exenta de lo que es el régimen jurídico de nuestra república, ¿no? Que es el respeto por la vida y la integridad de las personas, sean de donde fuera. Sí. Que la gente se movilice, porque no va a ser precisamente la justicia quien va a defender a la gente si la gente no está en la calle reclamando que el derecho rija en la provincia del Chubut. Otra cuestión que siempre queda pendiente: ¿qué tipo de respuesta debe dar una comunidad frente a hechos aberrantes? Lo que sabemos claramente es que no puede ser la indiferencia. No es que uno supone, dice, bueno, si yo estuviera en lugar de... No, nos pasó a todos. Y no, y seguir peleando nomás, haciendo justicia por él. Es mi paisana, es su paisana. A 16 años de su asesinato, Gumersindo Vergara, presente, no olvidamos verdad y justicia. Si usted la ve, cuide. Escuchamos las voces de Margarita Mardones, Cristian Hendrickse, Valentina, Norma y Jorge. La música de Cholo Barriga, Luisa Calcumil. Radio Fogón, Comunitaria del Hoyo, 97.3.